Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Alpiste para celíacos. Un estudio realizado por investigadores canadienses y publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry ha presentado una nueva variedad de alpiste criado específicamente para el consumo humano, que ha sido calificada como un cereal sin gluten, de manera que es ideal para las personas con la enfermedad celíaca. El alpiste es una planta de la familia de las gramíneas, como el trigo o la cebada. Aunque es una planta originaria del Mediterráneo y del Cercano Oriente, actualmente Canadá es el máximo productor, produciendo el 75% del alpiste mundial, seguido por Argentina, que produce el 12%. Entre los países importadores, el primero es México, situándose España como quinto máximo importador mundial con unas 12.000 toneladas anuales. Actualmente, y con mucha diferencia, el uso principal del alpiste es el de la alimentación de los pájaros domésticos, pero el alpiste se ha utilizado y en algunas zonas del mundo aún se utiliza como alimento humano. En las Islas Canarias, por ejemplo, se cultiva un tipo de alpiste llamado triguero que se utiliza para hacer una especie de pan. En el Valle de Bravo, en México, se vende en puestos callejeros atole de alpiste, es decir, leche de alpiste, para acompañar los tamales y otros antojitos mexicanos. Hay que tener en cuenta que el alpiste que se utiliza para alimentación humana es diferente al utilizado para la alimentación de las aves, ya que este último presenta una serie de pelos que recubren la semilla y que pueden producir irritación si se consumen, y que se cree que incluso podrían llegar a producir cáncer de esófago. También se ha descrito que estos pelos producen irritación en la piel en los trabajadores que las manejan, si no se protegen las manos con guantes. Así pues, aunque tengáis mucha hambre, no os comáis la comida de vuestros pajaritos, ya que podríais tener serios problemas de salud. Las variedades aptas para la alimentación humana son las llamadas glabras, es decir, sin pelo. Estas variedades se conocen desde hace ya tiempo, pero lo que los investigadores de Canadá han desarrollado recientemente es una variedad glabra de alto rendimiento que han denominado variedad canario. Las semillas de esta variedad, además de carecer de pelos, son más ricas en proteína que otras variedades y, por tanto, es posible usarlas para elaborar panes y galletas. Como han comprobado que no contienen proteínas relacionadas con el gluten, son aptas para celíacos, ampliando las opciones alimentarias de estas personas. Curiosamente, otra aplicación práctica del alpiste tiene que ver con la industria textil, ya que se aprovecha las semillas del alpiste para obtener una sustancia mucilaginosa que sirve para lustrar tejidos finos como la seda. Por último, y basándome únicamente en lo que he podido leer por internet, parece ser que alimentarse de leche de alpiste contribuye a reducir el colesterol y a adelgazar. O sea que la tradición popular tiene razón y, para adelgazar, lo que hay que hacer es comer como un pajarito. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.